que creaste humilde vida. cuánto costó ver mi maldad sobre esa cruz. Nunca saber cuánto costó ver mi maldad sobre esa cruz. Nunca saber cuánto Luz.

corazón. Dame lo que necesito para ser como tú. Llénanos de tu amor.